Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. A ver, iniciar sesión, programa de radio, nueva emisión. Ay, cómo tarda, ¿eh? Se me cuelga la máquina. Cantidad de conductores, ¿qué le pongo, Silvio? Cantidad de conductores, me pregunta. Failure. Conductores, failure. ¿Qué es eso? Falla de conducción. Aquí en Mis Hijos Están con el Padre, con un disco rígido de 2.5 megabytes, una disquetera de 3 1/4 y un disco óptico, pero que lo podemos desmontar y llevar a cada casa de la audiencia para escuchar Mis Hijos Están con el Padre, el programa que se emite desde la retaguardia.com.ar, desde el estudio Víctor Basterra. Diez años triunfales de Mis Hijos Están con el Padre en la retaguardia, ¿eh? La década infame de Mis Hijos Están con el Padre en la retaguardia y todos los programas guardados en esta colección de disquetes de 3 1/4 que podés adquirir en todos los kioscos de Mataderos junto con el boletín informativo de Mis Hijos con todas las novedades, los últimos chismes. ¿Qué pasa en los pasillos de la retaguardia? Son 10 años pese al pedido del público. Así es, en un esfuerzo de producción pese al pedido del público, este programa sale al aire no solamente por la retaguardia, Braulio, sino un poquito menos de 10 años, ahí con mucha paciencia también el operador Sebastián Gómez Antelo o Julio Pardo, el celebérrimo hincha de Vélez Arfield, pone play los sábados a las 12. Ah, no, ya no, los viernes también en duplex estamos saliendo. Estamos saliendo en vivo, ¿no? 690. ¿Hacemos la prueba un día? Hacemos la prueba, hay que ponemos sintonizar la pica al lado. A ver si es verdad que estamos. Pero va a Claudio García saturar. Por AM690 K24, una radio como a vos te gusta. ¿Cómo cerró en los principales mercados, Silvio, la mortadela en la del día de hoy? 150 gramos, 250 gramos con una feta por pan, Braulio. Esto es Mis hijos están con el padre y tenemos un Instagram porque nuestra asesora de imagen dijo que teníamos que tener un Instagram que es Mis hijos Radio. Así que ahí podés seguirnos y te vas a enterar de ninguna novedad. Hola, si sos vecina del barrio de Floresta y alrededores, desde la Huerta del Corra te invitamos a dejar tus residuos orgánicos en nuestra compostera comunitaria. Primero elegí el lugar para poner tu recipiente. El compost vamos a armar, es cuestión de ser pacientes. Estamos en el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660, esquina Sanabria. Para información sobre voluntariado, háblanos por Instagram o Facebook a Huerta del Corra. ¡Te esperamos! Vuela, vuela, vuela la semilla de la flor. Voy a hacer la huerta que llevo en mi corazón. Difícil hacer una huerta que uno lleva en el corazón con tan pocos espacios verdes en la ciudad, Braulio. Tengo un déjà vu, como si esto ya te lo hubiera dicho. Puede ser que me lo hayas dicho, o que no, o que sí, y que me lo haya olvidado, y tal vez tengo el déjà vu de habiéndolo olvidado. Pero ya abandonemos estas digresiones porque nos está esperando muy pacientemente Manuel Ludueña, referente de Buenos Aires Sostenible, a propósito de una carta que escribió y nos mandó amablemente por el mail. Sí. Carta abierta por el crecimiento urbano y las falacias insostenibles. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Con frío, pero bien. Muchas gracias por tu tiempo acá, Braulio, de este lado. Braulio Domínguez, Nacho Álvarez en Operación Técnica y Silvio Florio te saluda desde el Valle de Calamuchita. ¿Por qué la titulaste así, Manuel? ¿Qué son estas falacias insostenibles? Bueno, porque salió una nota en el diario La Nación, en una entrevista que le hicieron al secretario de Desarrollo Urbano, y realmente todo lo que dice es insostenible como concepto, insostenible desde el punto de vista socioambiental. Y porque promueve en todas las intervenciones que ha realizado el gobierno de la ciudad el crecimiento de la ciudad y sobre todo el crecimiento en el área central, lo cual es absolutamente insostenible. Entonces, había varias expresiones que se dijeron. Y el primero era que hablaba de la ciudad que está por venir. En realidad se olvida de la ciudad que ya está. Y esta es la primera cuestión, ya desde el título. Es no solamente ambiguo, sino que es, ¿cómo se puede decir? Mentiroso, digamos, en el sentido de que no se hace cargo de la ciudad, sino que de lo único que se hace cargo es de promover edificaciones nuevas. Esa es su única cuestión. No importa la gente, no importa el patrimonio social, el patrimonio existente, que desde el punto de vista de la sostenibilidad es de alto valor, tal como los adoquines. Claro, exactamente, forman parte del patrimonio. En la carta haces un poco de historia, historizás los convenios urbanísticos, ya te remontás a la época del intendente Grosso. te quería preguntar a ese respecto, ¿cómo jugaron estos esta historia de los convenios urbanísticos para la identidad de los barrios? Bueno, bastante negativamente, porque se promueven a una escala que realmente es exagerada, digamos, ¿no? Demasiado. Y demasiado en el doble sentido. El código urbanístico, que fue aprobado por el mismo gobierno, por la mayoría del gobierno existente, fue en 2018, perdón. Y años posteriores, 2 años, empezaron con los convenios urbanísticos. El tema de los convenios urbanísticos eran solo para hacer en el sur, porque así estaba previsto en el Código Urbanístico. Sin embargo, la mayor parte de los que se promovieron estaban en la zona norte. ¿Qué hicieron? Una ley en la cual incluye que se pueden hacer en la zona norte, aprobando a su vez a los de la zona norte. Una cosa absolutamente absurda e inconstitucional. Y lo que es peor, se aprobó en conjunto una serie de convenios urbanísticos. No solamente es que venían cerrados, sino que además venían en conjunto, con lo cual era todavía más difícil y además tuvo un procedimiento de 3 semanas. Todo es un verdadero incordio y una verdadera acto antidemocrático. Claro. Inclusive no hubo proceso de participación durante el Ejecutivo, que cuando vos mandás una cosa cerrada para aprobar a la legislatura, por lo menos tiene que tener un procedimiento previo de participación, mínimo, pero algo, con los vecinos de la cuadra, algo. No hubo nada. Inclusive cuando vos leías la documentación de cada uno de los convenios, no menos de la mitad de los convenios decía en su texto que no era conveniente, por distintas razones. Sin embargo, salía aprobado. Es muy falencioso, es muy falencioso. Claro. Todos los procedimientos ya lo sabemos, digamos, pero en este caso es muy evidente. Y otra falacia que mencionás en tu carta es la referida a los espacios verdes. Está buena esa enumeración de los verdaderos espacios públicos que fueron ganados por los vecinos. Mencionás 4 en la carta contra la cantidad de... que menciona, claro, el gobierno de la ciudad. ¿Cuáles son esos 4? ¿En qué barrios están? Los 4 son, uno es el Parque de la Estación, el otro es la Manzana 66 en 11, el de Villa Santa Rita, reciente, digamos, y el Plaza Clemente en Colegiales. Ahora, desarrollos urbanísticos que se aprobaron, todos tienen una parte de espacio verde, pero en realidad ese espacio verde no solamente es que está en la zona del este, donde no hacen falta espacios verdes, porque deberían estar en los barrios, es decir, más en la zona oeste y en la zona centro de la ciudad, sino que además sirven para jerarquizar la tierra pública que vendieron del emprendimiento que se hace. O sea, se revaloriza el propio emprendimiento que se realiza. Con lo cual es absolutamente vergonzoso, porque en esos espacios verdes no son accesibles para todo el público, sino todo lo contrario, pasan a ser limitativos. Hoy cuando uno ve Colegiales, las torres que se están haciendo en medio del espacio verde, te das cuenta la jerarquización que tiene ese conjunto de edificios. O sea, es como regalar una valorización por sobre el semi-regalo que han sido la venta de la tierra pública. Hubo una tierra pública que se vendió cerca del polo, ¿viste ahí en lo que era la sastrería militar? Claro. Ese caso es increíble. ¿Por qué? Porque primero, eso estaba Macri en ese momento. Transfirieron la tierra a la ciudad de Buenos Aires y previo a hacer un llamado concurso para poner en venta esa tierra. La vendieron a un precio. Se podía hacer una determinada construcción. Entonces, después que se fue Macri, ¿qué hicieron? Le hicieron un convenio urbanístico, sí, por el cual se puede construir el doble, inclusive de una forma de tratamiento que, así como decimos, el espacio verde jerarquiza, también ahí jerarquiza la altura de los edificios que tienen vista al polo. Digamos, es absolutamente vergonzoso, y la única explicación que tiene, y me parece que no se puede entender de otra forma, son las cajas, son cajas de recolección de recursos financieros, económicos. Ajá. Porque todo eso está lleno de arbitrariedad. En el mismo lugar, el que hacía el convenio de urbanístico, sí, vos deberías seguir, así como el tema de participación debería estar en el Ejecutivo, también, por ejemplo, si fuera tu oficina, hace el estudio del documento y después ve el precio, lo analiza con rentas. Sí. No define el propio lugar el precio. Y además, si estás previendo, están previendo un proyecto de determinadas características, le pedís al APRA que vea la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué hicieron ellos? La misma oficina hizo todo eso. Como si fueran juez y parte. Exactamente, y además sin ningún tipo de participación. Lo cual es más que arbitrario, digamos, es antidemocrático, pero a más no poder. Disculpa, ¿eh? Discúlpame vos la interrupción. Habías mencionado las tierras que cedió Naciones a Ciudad. ¿Qué rol juega, no sé si tenés información en esto, nosotros habíamos seguido la administración de Ramón Lanús en el AVE, en la Administración de Bienes del Estado? ¿Qué rol tiene este organismo en esta cesión de tierras? Y no, mirá, a mí te lo digo sin demasiada información, pero por la que tengo podría decir que es confusa. Porque se sigue con un tema que yo creo que fue, quizás para su momento, pudo haber sido una decisión interesante, pero ahora no, que es las tierras ferroviarias, destinarlas a viviendas a BC1, en el caso de Palermo, en el caso de Colegiales, en el caso de Caballito, en el caso de Liniers. La única que no era de esas características es la de Buenos Aires, que es en la zona sur, y que se estuvo muy bien y que se terminó el proyecto, interesante, digamos, y es bueno. Ahora, los otros, lamentablemente, no concuerdo con el criterio, porque en el caso de Caballito, de una, tendría que haber sido espacio verde. Siempre fue reclamado por los vecinos, yo me acuerdo desde el año 94, que estábamos ahí con distintos legisladores en la legislatura, y había proyectos de UP, de eso, pero acarradas. Y se siguieron sosteniendo en el tiempo. Lo mismo pasa con el caso de Colegiales. Colegiales también fue pedido UP desde el año 94, 95. Es muy lamentable que también haya habido decisiones compartidas, contrarias a los vecinos, y sobre todo donde hay situaciones que son realmente críticas. Cuando vos analizás la densidad poblacional y además los cambios que trae el código urbanístico, que en muchos casos duplican la población existente, entonces, y además un código que no tiene previsión, no relaciona el espacio verde necesario con la población a ingresar. No lo relaciona, y debería ser. Bueno, como no lo hace, cuando vos facilitás construir edificios en espacios que eran hasta ese entonces suelo absorbente, en muchos casos, y que yo vea en todos en realidad, la cantidad de población que se va a alojar es, en términos de relación con el espacio verde, la misma o más. Es decir, aumenta el déficit de espacios verdes. Es inaceptable de todo punto de vista. Parecería que no hay profesionales que intervienen, parecería que lo que dicen los vecinos no tiene ningún valor, lo descalifican diciendo, no sé cómo era, el planeamiento popular, no sé cómo se llama. Una cosa vergonzosa, realmente es vergonzosa. ¿Por qué? Porque lo único que ven es, y sobre todo en el caso de este secretario, ellos analizan una cosa que se llama morfología, sí, es decir, la mera forma. Entonces, todo es por la forma, o sea, como si no hubiera gente. O sea, cosifican a todo. La ciudad es una cosa. No, no hay una sociedad, no hay una cultura, no hay un pasado. Realmente te inhibe de sostener cosas porque no están apreciando la vida ciudadana. Y lo único que piensan es en cómo construir más. Y esa cuestión es contraria al mejor desarrollo del área metropolitana de Buenos Aires y contrario al desarrollo del país. Si hay algo que no debería suceder es que siga creciendo el área metropolitana de Buenos Aires y menos la centralidad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, es el área que tiene mayor cantidad de empleo. Muchos de esos que vienen a trabajar son del área metropolitana. Entonces, tienen un costo de transporte y tiempo que se destina para eso, que es lamentable. El plan urbano ambiental que quieren destruir, que lo han destruido en forma operativa, pero todavía quieren hacer una nueva versión del plan urbano ambiental y destruirlo totalmente, hablaba de la policentralidad, es decir, de consolidar el área central, es decir, que no se construya más, pero sí mejorar la situación, las características de edilicias, digamos, todo eso, y residencializar, pero el resto avanzar sobre nuevas centralidades, y en particular centralidades sobre la General Paz, sobre el borde, que si bien de alterno, digamos, al área central, que implicara, digamos, menor recorrido para la gente y nuevos empleos en esas zonas, en Pompeya, en Liniers, en Saavedra, en fin. Olvidados, exactamente. Hablamos que son, Manuel, cuando vos estás en el sistema económico en que estamos, siempre, entre comillas, tiene que haber unidad de negocio. Ahora, esa unidad de negocio tiene que ser compatible con el buen desarrollo humano. Disculpa. Si recién te arrimás a Mis Hijos Están con el Padre, estamos hablando con Manuel Ludueña, referente de Buenos Aires Sostenible. Hablamos de crecimiento urbano, de falacias insostenibles. Ya te paso la posta, Braulio Domínguez. Quería preguntarle también a Manuel por las barreras urbanísticas que menciona en su carta abierta. Sí, sí, ahí aproveché un atajo, digamos, porque hay un diagnóstico, que llaman diagnóstico, que se hizo respecto de las comunas, de las 15 comunas. En ese documento, donde dice que ahí han participado los vecinos, que ha participado la Junta, que ha participado no sé quién más, sacan ahí 3 o 4 conclusiones de cada una de las comunas, hay una parte que cuando hacen el diagnóstico de cada comuna plantean que hay barreras. Ahora, las barreras que hay son impresionante, porque una barrera dicen que es la Reserva Ecológica Costanera Sur. Yo la verdad que cuando lo vi eso, porque la verdad que no iba a leer todo, porque es muy grande y qué sé yo, y no tengo tanta paciencia. Pero cuando vi la palabra barrera, digo, me interesé a ver qué decía. Y decía que la Reserva Ecológica es una barrera. Cuando empiezo a ver todas las demás comunas, también aparecen las barreras. Y las barreras a lo mejor es un club, a lo mejor la barrera es un hospital, y esta es la cuestión. Por un lado, porque quieren habilitar tierra que para ellos está inactiva y realmente son servicios ambientales realmente importantes, y algunos de ellos servicios de salud, como pueden ser los de los hospitales. Y en otros casos son funciones que atraen gente. No es que hay que poderlos atravesar, porque entonces su medida, claramente, es la del auto, es la de manejar el auto. Claro, entonces, y el tiempo ganado con el auto. Claro, entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que hay que hacer manzanas en toda la ciudad, y donde hay un terreno, que sé yo, no sé qué harás, un puente, harás un paso bajo nivel, o sea, todos gastos innecesarios. y o algunas de esas manzanas que son ahora suelo absorbente la transforman en lugar para desarrollar propiedad horizontal. Parecido a lo que quisieron hacer en el parque. Parecido a lo que quisieron hacer en el parque Rivadavia, ¿no? Que quisieron construir esa calle pegada a la escuela, al Normal 4. Neuchef, claro, exactamente. Después, a último momento, bueno, lo dibujaron, pusieron algo, bueno, ahora a hoy por hoy no pasan vehículos, pero quedó casi listo para que empiecen a circular autos por ahí. Claro, exactamente. Sí, es como ese caso. Y lamentablemente, cuando uno lo piensa más o menos, la elevación que se hizo de los ferrocarriles, que en principio está bien, pero, claro, era contradictorio con lo que habían hecho por los pasos bajo nivel, que en algunos casos coincide ahora lo elevado con los pasos bajo nivel, lo cual es un despilfarro de plata increíble. Pero el tema es que al hacer la elevación del ferrocarril, ¿qué han hecho? Han habilitado que todas las calles sean transitables. Entonces, barrios o zonas barriales que eran tranquilas, pacíficas, ahora van a ser atravesadas por vehículos, inclusive más densificadas. Es decir, genera como una propensión a invertir sobre esa zona, porque son zonas que estaban, digamos, deprimidas en términos inmobiliarios y que al habilitar esa nueva accesibilidad levantan precio. Es lo mismo que pasa, que ellos dicen por ahí, este secretario que secretario de los constructores y de los desarrolladores externos, digamos. Ellos hablan ahí de promover ciertas acciones que realmente no terminan de conformar ninguna integración. En realidad, lo que hace ahora es generar una nueva fragmentación en el territorio. Si al propender a construir sobre la costa este, lo que está generando era, si en la Constitución tenemos que el gran fragmento es norte-sur y que dice hay que equiparar el sur al sur con el norte, acá lo que aparece es un nuevo fragmento que es del este, suntuoso, donde están desarrollando y donde está la mayor parte de la tierra pública que se vendió, donde están los ABC1, donde están inclusive los nuevos mercados, porque ahora son mercados de alquiler de edificios. Puerto Madero y alrededores. Puerto Madero y para el norte, de todo el distrito que llaman Juventud, lo que quieren hacer en Puerto Nuevo, ¿no? La Dársena F, inclusive el caso de La Boca, ¿no? Tenés en La Boca también, que sigue ahí extendiéndose. Próximo a Catalinas Sur, sí, ¿no? Hay varios terrenos, inclusive los que están sobre el Paseo del Bajo. Entonces ahí aparece otra cuestión, que es este tema, digamos, vinculado con la centralidad, ¿no? Que es, para poder desarrollar esa centralidad, que es promover más construcciones en terrenos públicos que se vendieron, también se necesitan infraestructura pública para que haya, por ejemplo, más accesibilidad. Entonces, el Paseo del Bajo. Entonces, los desagües cloacales que vienen del norte. Entonces, o sea, hay una serie de endeudamientos que se generan para el área central y el entorno correspondiente a la zona este, en detrimento del resto de la ciudad. Es decir, es bastante... Para mí, digamos, bastante espantoso y el tema, por ejemplo, de los Metrobús, sí. que en sí, técnicamente como instrumento, es valioso, está bueno, no está mal. Ahora, cuando todos vienen al área central, en realidad lo que estás haciendo es aumentar la centralidad. Estás haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. O sea, vuelve a tener el mismo modelo portuario que se tuvo con los ingleses, pero ahora transformado para el endeudamiento externo y para facilitarle a los desarrolladores internacionales que tengan sus edificios vacíos. Una ciudad que nos invita entonces a llegar, pero nunca a detenernos, nunca a la contemplación y así perder estas identidades barriales. ¿Y cómo apoya todo este desarrollo? Porque para detenerse, sí, para consumir, ¿no? ¿Cómo apoya este consumismo insostenible? Claro, claro. Hay algo que todo el tiempo se sostiene, que es en base a entender, digamos, al mercado como base del desarrollo. Entonces, esa cosa lleva, digamos, a una cuestión insostenible, realmente insostenible, porque solo el consumo es lo que está promovido. O sea, detrás claro. de cada una de estas inversiones que se realizan, son para la mayor parte el turismo. Y otras son para alquileres también de turismo. Yo, digamos, uno en principio, uno diría el turismo, qué bueno. Anda a preguntarle a Barcelona qué bueno que es. ¿Por qué? Porque te aumenta inmediatamente el precio, por ejemplo, de los alquileres. O te desaparecen, como sucede, oferta de alquileres para la gente que vive en la ciudad. O te aumentan los precios de lo que se vende en la zona histórica. Digamos, eso le pasa a Barcelona y a muchas ciudades, a algunas ciudades alemanas, donde hay movilizaciones enormes por esa situación. Es decir, como todas las cosas, y eso sin llegar a Aristóteles, digamos, pero requieren como el justo medio. O sea, vos podés hacer algo, pero no podés mandarte con todo. Claro. Vos podés promover el turismo. Ahora, un turismo medido. No depredatorio, claro. Exactamente. ¿Y hay esperanzas en esto, Manuel? Recuerdo que cuando te conocí tenías un proyecto interesantísimo de los ecobarrios, aquellas macromanzanas ahí en el barrio de Villa Santa Rita, de Casas Bajas. Sí, Villa General Belgrano. Y bueno, ahí seguimos, quizás con algunas utopías un poco mayor, pero ahí vamos. No, sí, eso habíamos planteado con la maestría en tecnologías urbanas sostenibles y en realidad sigo un poco sosteniendo eso, quizás haga algo un poco para promoverlo, que no he hecho mucho en ese sentido, porque pensé que se podía arraigar mejor a nivel vecinal, pero sin apoyo institucional quiere decir del gobierno, no puede, es muy difícil, no, por más cara que ponga o por más palabras que uno tenga, no alcanza, porque no es convincente. Lo que sí tenía de valioso, me parece eso, y lo sigue teniendo, es que el planteo era un planteo más o menos integral, es decir, sí. Las macromanzanas que están previstas en Barcelona, por ejemplo, son solamente como de pacificación del tránsito, para decirlo rápido. Ajá. En cambio acá lo que se planteaba era un cambio casi cultural, digamos, en el sentido de, como ustedes estaban planteando por ahí para hacer ahí en Flores, el tema de huertas comunitarias, pero también el intercambio de bienes, de reparación, de todo el tema de energías renovables, pero verlas como conjunto y cómo los propios vecinos van promoviendo esa instancia. Sí, recuerdo que tenías charlas muy interesantes en cuanto al consumo energético, cómo con sencillos pasos se podían ahorrar mucho en las boletas de los servicios. Exactamente, el tema de las aislaciones, que son cuestiones bastante simples, inclusive avanzar sobre otros temas como los biodigestores urbanos. O sea, hay un tema que es que desde el ambientalismo es más fácil de entender, pero que es todo lo que sea concentrado no es adecuado. Lo que hay que buscar es distribución y diversidad. Entonces, en ese caso, hay, por ejemplo, para esto hay dos cuestiones. El tratamiento de los residuos cloacales se puede hacer con biodigestores a nivel barrial. Y el tema de las inundaciones o el tema de la regulación del agua de lluvia se puede hacer mediante el uso de depósitos públicos y la retención de agua a nivel parcelario, sin requerir grandes obras. O sea, se puede hacer todo mediante agentes de producción locales, cualquier cosa de estas, y sin endeudamiento, y en una acción público-privada. Es decir, donde el vecino también es actor y proveedor. Entonces, poder funcionar en esos términos, a mí me parece que da una idea distinta de ciudad. Y también una valorización, una revalorización de la cultura de ese barrio. En el caso, por ejemplo, de Villa General Mitre, es un caso histórico muy interesante, porque ahí hay una gran diversidad de grupos culturales de distintos países, originados en distintos países, también inclusive comunidades religiosas diferentes. Es muy interesante. Como eso, hay otros barrios con otras características y que son similares y que, digamos, tienden a perderse. ¿Por qué? Porque aparecen esas oportunidades de lotes que no sé qué, y entonces aparece un edificio con convenio urbanístico que destroza, o con el propio código urbanístico que ya te alcanza, digamos, para destrozar el barrio. Muy bien, muchas gracias, Manuel, por esta lección de desarrollo urbano que nos has dado aquí en Mis Hijos Están con el Padre. Bueno, ojalá que haya contribuido, servido a los vecinos, y para poder entender que la ciudad es... para comprender la ciudad necesitamos ponerle, ¿cómo se llama? Podemos intercambiar, tenemos que intercambiar opiniones y tenemos que avanzar. No podemos solo preocuparnos por nuestra parcela o por nuestra casa. Claro. La ciudad tiene que ser de todos. Y no de algunos. Tiene que ser para que cada uno de nosotros pueda contribuir desde su capacidad económica y de conocimiento, y no a partir de las grandes inversiones con grandes capitales que homogeneizan y tipifican y anulan a la gente. Entonces, así como te compras una camisa, a vos te transforman no en usuario, sino te transforman en cliente. Claro. Entonces, viví donde puedas. La tierra es de quien la especula, decía la famosa frase. Y quiero aprovechar este momento para preguntarle a Manuel Ludueña si hay otras experiencias loables en este sentido, ¿no? De proponer otro tipo de intercambio, otro tipo de habitar la ciudad. Mencionaron recién la idea del ecobarrio. En medio de tanto cemento y tanto emprendimiento inmobiliario y convenio urbanístico invasor, ¿hay otras experiencias para rescatar, para compartir? Sí, hay algunas cosas, hay algo que parecería inevitable porque casi todos los gobiernos tienden a mostrar que algo se hace. Entonces, buscan a veces atajos, y los atajos es cualquier cosa, digamos. Con tal de que alguien, entre comillas, invierta, porque está metido en la cabeza el tema del neoliberalismo, que sin inversiones externas no puede funcionar. Claro. Que sin proyectos que te avale el Fondo Monetario, que te avale el no sé quién, no podés avanzar. Y no es cierto. Digamos, sin ir, digamos, a una utopía socialista, no cabe duda de que es posible hacer cosas con la capacidad instalada, sobre todo en una ciudad tan consolidada como es la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué estropearla con más construcciones? ¿Por qué? ¿Dónde está ese debate hecho? No hay debate hecho. Y me parece que ahí, ¿en qué casos hay? Bueno, quizás sean pocos casos, pero algunas de las cuestiones que hay de esos casos son en valorar el territorio. Es decir, probablemente no sea una experiencia tan compleja como la que digo yo, que va sucediendo. En Barcelona, por ejemplo, va sucediendo. Han pacificado las calles en algunos sectores y entonces ahora están por ahí medio las energías renovables, están por ahí no sé qué, los tiene todo suelto, digamos, porque son como distintas áreas de gobierno y algunas cosas van apareciendo, pero no todas. Quizás París se pueda parecer un poco mejor. Con eso de la ciudad de los 15 minutos, algo es más, más cercano. Ahora, me parece que, por ejemplo, hay casos que son importantes, que es no destruir a la ciudad para poder hacer algunas inversiones importantes que son necesarias. El caso de Montevideo. Montevideo no destruye el área central. Para poder hacer construcciones que puedan ser amigables con el exterior, promovieron un área específica para hacerlo. No destrozaron el resto de la ciudad, sino que avanzaron sobre una parte de la ciudad que estaba más rezagada. Y entonces ahí dieron oportunidad, y hay unas torres maravillosas y qué sé yo, shopping, no sé lo que quieran, y eso no desequilibró la ciudad. Entonces, el problema o el tema es que los criterios para poder mantener ese funcionamiento de la ciudad. Por eso planteaba el tema de los polos que se puedan desarrollar, los policéntricos, que se puedan desarrollar sobre la General Paz y no seguir construyendo el área central. Bien. Esa es una forma. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Ludueña. Un placer, clarísimo el panorama y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y mis saludos y agradecimiento por la entrevista. Un abrazo. Gracias, Manuel. Dialogamos con Manuel Ludueña, autor de Carta Abierta por el Crecimiento Urbano y las Falacias Insostenibles. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Gracias por esas palabras. Alentadoras las palabras de Pepe. Y bueno, y yo ahora me voy a correr, Braulio, después de esta entrevista voy a hacer running. Qué lindo. Ahora Buenos Aires da para eso, Puerto Madero. Las torres me frenan el viento del río, eso hay que decirlo, viste que Manuel mencionaba Montevideo, una ciudad que desemboca directamente en el río y no tiene una torre que le frena el viento. ¿Cómo es esto? Claro. Porque están tan atrasados con respecto a nosotros. Y el uruguayo es de ir más lento. Claro. Y hablamos de prejuicios y una deuda histórica que tiene nuestro Estado-Nación es con los pueblos originarios que por estos días realizaron una marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo. Así que le pedimos a nuestro operador técnico Nacho Álvarez que la ponga en play. Informativo semanal de originarios.ar, la realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Comunidades y organizaciones comenzaron la Semana de los Pueblos Indígenas, movilizando desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en Buenos Aires. Jorge Angulo, coordinador del Consejo de Pueblos Originarios Liancajmaki, durante la movilización decía lo siguiente para originarios.ar. Estamos acá en el Congreso haciendo, ¿no?, esto que hacemos todos los años en la Semana de los Pueblos Originarios, de poner sobre la realidad de los estados, la deuda histórica, la reparación histórica, que los pueblos originarios estamos presentes, y creo que hoy en esta realidad que nos toca de la situación que atravesamos los pueblos, creo que era muy importante hoy hacer esta convocatoria la más amplia posible para poder repudiar el avasallamiento que hoy sufrimos, ¿no? Con el avance de racismo, discriminación, y el desconocimiento de los pueblos preexistentes, ¿no? Y creo que no podemos dejar pasar esos antecedentes, o no podemos dejar esos antecedentes, digamos, ante este Estado, como lo que ha pasado con los hermanos en la legislatura en Mendoza, ¿no? Con el pueblo mapuche. Así que bueno, creo que esa es una realidad que atravesamos todos los pueblos, y creo que este Estado tiene que reconocer la preexistencia, y bueno, y hoy estamos acá principalmente para eso, ¿no? Después de eso exigimos, ¿no? O sea, como todos los años, la que se empieza a restituir los territorios, las tierras, que se empieza a trabajar en la entrega de tierras apta y suficiente, que creo que el Estado tiene que trabajar con seguir concretizando las políticas de arraigo, que no llegan, digamos, para pueblos originarios, siempre estamos discriminados, ¿no? No hay políticas públicas. Y bueno, ¿no? Y en este Congreso seguir hablando lo de la 26.160, y bueno, ¿no? Y que también se siga en camino, digamos, la ley de propiedad comunitaria indígena, ¿no? La consulta previa libre e informada también es otro tema que nosotros no podemos dejar de plantear siempre, así que lo haremos en el Congreso, y a las 1:30 tendremos la, ¿no? En Casa Rosada también el recibiente presidente, y haremos todos estos planteos principales políticos como pueblos y naciones preexistentes. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Estas fueron las noticias destacadas de esta semana. Hasta la próxima. Esto fue el informativo semanal del sitio web www.originarios.ar. También nos encontrás en Facebook como originarios.ar, en Twitter y en Instagram, originarios.ar. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. ¿Qué haces, man? Desayunamos, toque en brancha aparte, después bajamos, tranca por la ruta, nos damos unos toquecitos en el rodeo, y ya se nos pasa el día y a la noche. ¿Qué hacemos a la noche, man? Y yo desayuno. Me voy a... ¿cómo es? A Todo Cerdo. Y veo si quedó una factura de ayer. Loco, todo bien. Y la llevo, vamos al río. Ranchamos ahí todo el día. Vamos bajo el puente, vamos. Y después, a la noche, ¿qué hacemos? Mis hijos están con el padre, a las 8, de 8 a 8. Mis hijos están con el padre. Un lugar en donde las paralelas se unen. Pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Reiteramos, no es de 8 a 8 nuestro programa. No, por favor. Y la calle se vistió de fiesta. ¿Dónde se viste mejor una calle de fiesta? En un amenity, en el piso 28 de una torre. Ahí se hace muy linda fiesta. ¿Sabés la ley a la que se refería el entrevistado en esta marcha de pueblos originarios? Es la 26.160, Braulio, que sí. Declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscrito en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Vengo a inscribirme en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Ah, pero ¿cómo yo sé que usted es un originario? Me dice. Ay, ¿cómo te das cuenta? ¿Cuál es el test? El test es que figura en un manual escolar al principio. En pasado, ¿sí? Se habla de tu comunidad. Pasado, estoy extinto. Por más que usted me vea acá delante suyo, señor empleado, yo ya estoy extinto. ¿Y tenés que cazar y recolectar algo delante del empleado? o hacer una alfarería. Así es, al barro vamos, del barro venimos y al barro vamos, porque estos mis hijos están con el padre. Nuestro operador técnico ya se enfunda su capucha diciendo: vamos chicos, vamos, que entramos en la ruta zigzagueante final. Y mete un delantero en el último minuto el operador técnico. ¿De qué página lo sacaste esto? Decía el audio, pero me lo olvidé, algo de Originarios. Originarios.ar. Originarios.ar. Semanal, sí, está muy bueno el informativo, dura 8 minutos, 3 noticias de pueblos originarios de todo el país. Ah, buenísimo. Y también hacía referencia a lo que sucedió en la legislatura de Mendoza, que negaron la preexistencia de los mapuches, ¿no? Que como todos ustedes saben, no son de Argentina, sino que pertenecen a Palestina. Bien, esto es el final de Mis Hijos Están con el Padre, que ya tiene sus últimas letras para decir al aire antes de despedirse de la audiencia. Sí, invitar mañana a la audiencia a ver la obra en el Centro Cultural Caras y Caretas sobre me dijiste un algo, texto sí. De Vicente Cito Lema, el autor que transformó el horror y la locura en belleza. Estamos hablando de una obra que sucede en el neuropsiquiátrico Borda con un excombatiente que pasa sus días ahí e intenta encontrar un sentido a esta vida. Vicente Cito Lema, entonces, presente mañana en el Centro Cultural Caras y Caretas. Mañana estamos diciendo sábado 22 de abril, porque este programa después se repite en otros horarios. El mañana de hoy, no el mañana de otro día que tal vez usted lo está escuchando. Exactamente, Braulio. Y hablando de poesía, ¿sabes qué? Nos podemos ir con Mariela Quirós. ¿Te acordás de Mariela Quirós, la poeta ebria? Sí. ¿Y qué tal si brindamos con ese buen vino de los poetas ebrios y nos deleita con su texto? Por favor, qué bueno. Mariela Quirós, poeta ebria, en Instagram, y nos comparte este bello texto. Que me ames más allá de mis cueros. Fui esclava de mi cuerpo más tiempo del que hubiese querido. Me sometí al escrutinio riguroso de quien no ve más allá de una cortina de humo. Abandoné todo aquello que podía despertar algo en mí. Me adormecí. Besos que se volvieron insustanciales, que llenaron mi cuerpo y vaciaron mi alma, mi espíritu. Espíritu abandonado a las miserias de un montón de voces sin nada que decir. Abrazos que se fueron esfumando, que dejaron de ser abrigo para pasar a ser un laberinto oscuro y profundo del que no quería ser parte. No encontrarse en los brazos de alguien es un camino sin salida. Encontrar la salida del laberinto, despojarse de las espinas, sangrar hasta sanar. Encontrar la salida del laberinto, encontrarme con tu mano que sostiene la mía, que no ve solo un montón de cuero, sino también todo lo demás. Las heridas, los prejuicios, el miedo, el dolor, el silencio, la pena de haber dejado de sentir la sustancia del amor recorriendo mi ser. Encontrar la salida del laberinto y encontrarme con tus besos sanadores, con las risas olvidadas. Encontrarme con abrazos, con hogar, con el calorcito de tu pecho enjugando mis lágrimas. Que me ames más allá de mis cueros, cuando durante mucho tiempo creí que era todo lo que podía dar. Que me ames más allá de mis cueros, que me ames. Muchas gracias. Ahora sí nos despedimos. Luego de la poesía de Marie, poeta ebria. Música y vino gratifican el corazón en este viernes que todavía no termina. Quédate en la retaguardia porque se viene. Escuchame una cosita. Escuchame una cosita.